me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola. Hola. En lunes. Lunes. Lunes 13, como dice el señor Fong, ni te cases ni te embarques. No, no, eso es el martes. Ya sé, pero el señor Fong hace lo que quiere con estas cosas. Ah, bueno. Por cierto, que ni el lunes ni el martes. Ya sé, sí, no conviene. Lo despedimos ahorita porque se fue a comer. Ah, sí, pues es justo y necesario. Que ya andaba viendo transparente, dijo. No, pues eso está súper mal. Pero bueno, es lo que sí es 13, aunque no sea martes, es 13. Eso es bonito. Sí. Porque luego sigue el 14. Sí, aparte los 13 son bonitos. Yo nací un 13, entonces es bonito. Sí, por supuesto. Además de que hoy, chicas, es el día en que uno compra un boleto, se va a San Antonio y voltea de cabeza las tarjetas. ¿O no era así? ¿Ah, sí? No sé. No sé si va así. Eso no lo sabía, pero está bien saberlo. Sí, no. No, claro que no. Así nomás como dato cultural, por si no se acordaban, todavía en época de mis abuelas y mis tías, era la onda de voltear un santo si te faltaba novio, ¿no? Entonces. ¿Pero hoy? ¿Hoy justo hoy? Sí, día de San Antonio de Padua. Ah, pues por eso del Antonio, sí es cierto. Perdón. Ando. Pero la versión... Y ya quisieras que sí estoy consciente de que es día de San Antonio, pero... Se me fue, pues. No, la versión moderna es irse a San Antonio, Texas y gastarte todas las tarjetas hasta porque las pongas de cabeza. No, me gusta pero más. Me gusta más la de gastar. Sí, la verdad. La de voltear. No, no. Tu inconsciente te traiciona. Sí, quería gastar. Citlali. No, no te creas. Logras no, pues, que uno te ponga de cabeza, pero el cerebro, ¿eh? Ya sé. Sí. Ahora sí que el gusto de cada quien, ¿no? Porque uno. Ni novio ni tarjetas, entonces pones de cabeza lo que te dé tu reverenda gana. Oye, yo preguntaría, ¿y si tienes marido, cuál aplica? Ay, sí. Ponerte de cabeza las tarjetas del marido. De marido. No, que no nos escuche el maestro, por amor de Dios. Por favor. Oigan, pues yo les decía que lo más bonito de esto es que de que hoy sea 13 de junio, es que mañana es 14 de junio. Y es mañana cumpleaños de nuestra corresponsal más pequeña que se encuentra en Suecia. Entonces, ¿qué les parece si la felicitamos de una vez? Ay, claro, ¿no tenemos alguna cancioncita para dedicarle? No le trajimos ninguna canción. Ah, bueno, es que como el mero día es mañana, creo que ya sé dónde sí le van a dedicar una. Ah, exactamente. Entonces, pero estamos contentos. Por supuesto. Va a ser un cumpleaños diferente, pero ya nos platicará ella a ver cómo le fue. Cómo le fue en su cumpleaños. Ya está dormida, con un poco de tos, la tosa, porque esos bichos en la escuela son tremendos. Además son bichos suecos, el cuerpo mexicano no está acostumbrado. Exacto. Estamos como cuando llegó el COVID acá, ¿no? Claro. Que entre que sí a unos más fuerte, a otros no. Haciendo anticuerpos. Entonces, exactamente, así anda ella ya. Y lo divertido es que luego se los pasa a sus papás. Sí. Pues un abrazo súper, súper fuerte hasta allá. Que sean muchísimos más, que los cumpla feliz y contenta. Uh-huh. Y qué padre, porque a pesar de que es un cumpleaños diferente para ella, ya está con la suficiente conciencia para acordarse de eso. Sí, se va a acordar. Entonces también es parte de su libro de experiencias de vida, ¿no? Sí. Entonces, no todo el mundo podemos decir, pasé mi cumpleaños en Suecia. Ah. Pasé mi cumpleaños 5 en Suecia. No, viví allá. No, la verdad es que no, pero bueno, ya anda ahí. Ella anda ahorita en la tarea de investigar para nosotras todo lo que son parques, zoológicos. Uh-huh. Esta parte está muy divertida. Entonces ya algún día nos platicará ella muy cómodamente cómo es esto. Sí hay una gran, gran diferencia. Uh-huh. Enorme diferencia. Sí. Allá cuidan muchísimo a los animales. Sí. Y bueno, esto se vuelve ahí todo bonito. Pues mira, yo, bueno, ya también más adelantito si se puede, a mí me gustaría que Vale nos contara, uh-huh. Bueno, ¿cómo hacen allá? Porque no sé, digo. Hubo un comentario que nos hizo Mariana, que allá, o sea, por esto que dices de que los papás jalan y eso, bueno, es que cuántas veces no se nos ocurre llevar un pastelito a la escuela, ¿no? Bueno, casi siempre es pidiendo permisos. Sí, allá no se puede. Allá para los niños no existe esta parte de llevar un pastel porque... Ajá. no les permiten el exceso de azúcar. Entonces, en las escuelas está prohibido el darles azúcar. Uh-huh. Entonces, no puede haber pastelito en la escuela. Bueno, era un decir, porque así es como yo he visto que festejan, pero entonces una gelatina, una barra de frutas. Una manzana. Ya sé. No, bueno, más bien el ritual este de compartir con los compañeritos que es tu cumpleaños. Uh-huh. No sé si eso como tal exista. Sí. Porque, ok, el pastel ya nos quedó claro que no, pero a lo mejor una gelatina baja en calorías. Sí, dale. Podría ser. No sé, ya Marianita nos platicará. Sí, te digo. Vamos a ver si la escuchamos. Te digo que esa es mi curiosidad. Mariana, ¿nos escuchas? Rayos, y con eso de que ahora nomás nos vemos la frente. Bueno, vamos a empezar con canción, chicas. Sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ahorita nos arreglamos con Mariana. Pues el día de hoy, Mariana. Que Mariana sí, no nos va. Mariana. Ale, el día de hoy, ¿a qué lo dedicamos? A ver. Pues al día de los papás, porque siempre ellos dicen, es que nada más se les reconoce a las mamás, ¿no? También a los papás, ¿cómo no? Son parte fundamental de la familia, de todas las familias, los papás. Claro. Entonces ahora se les reconoce a ellos, ya están de manteles largos porque ya bien saben que el domingo es el día del papá, entonces ya están con tamañas uñas de, ay, me van a festejar, pero yo no sé nada. Oye, como el meme ese que anda circulando, ¿no? De, oye, compadre, ya sabes si te van a felicitar para el día del día del papá o ya sabes que te van a regalar. No. ¿Y por qué no? Pues porque no me han pedido dinero. Así de nada les vamos a dar. No es cierto. No, la verdad es que así como el mes anterior dedicamos varios temas a las mamás, pues entonces en este mes vamos a dedicar temas a los papás. Uh-huh. Y pues este programa es dedicado a los papás, pero también como de forma muy musical. Sí, vamos a tratar de poner además canciones. Además muy tierno, muy bonito. La verdad es muy que bonito, sí, porque si bien sabemos que no todos los papás son iguales, así como están los que fueron por los cigarros y nunca volvieron, ay, sí, también están. Conozco algunos. Sí. Pero no todos los papás son así. También no. Hay papás que se toman muy en serio su papel y que tienen tanto amor en el alma para desbordar que a veces no saben cómo expresarlo. Y los que trajimos el día de hoy son aquellos que lo expresaron por medio de una canción. Una canción. Sí, entonces, vamos a hablarles un poquito más de eso y de más canciones más adelante. Empezamos con una que se llama Alba, que la escribió Antonio Flores para su hija en el año del 94. Ya es una canción un poquito No tan nueva. Retro. Sí, vamos a escuchar, chicas, y ya vemos si Marianita nos escucha. ¿Sale? Sale. No sé por qué tu llegada al mundo fue así. Te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel. Nada más nacer. Morena fuera, que una palmada se oyó, el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan bonita, como era la flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 71 5840 y 33-36-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla. No sé si me escuchan o no me escuchan. Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ah, bueno. Antes de seguir con las canciones, con lo que estaban preguntando de cómo se festejan los cumpleaños, ¿no? En las escuelas. Sí, de los niños. Como decía mi mamá, en efecto no puedes llevar absolutamente nada que tenga azúcar. Ni tampoco, bueno, esta es como una regla general, en todas las escuelas están prohibidas las nueces, las almendras, todo lo que sean frutos secos están prohibidos porque son potencialmente alergénicos para los niños. Entonces, como no sabes si algún niño es alérgico, a lo mejor el tuyo no, pero el otro sí agarra y se lo come, pues ya creas un problema. Sí. Entonces están prohibidos todo lo que son los frutos secos y todas las cosas dulces. Entonces, hoy descubrí, yo no sabía eso, hoy que fui por Vale a la escuela, la maestra me dijo que lo único que puedes hacer es, si el niño quiere, llevar fruta picada para que la comparta con sus compañeros. Ellos, de todas maneras, todos los días les dan como un snack de fruta, pero como para hacerlo especial, ese día el niño que cumple años lleva la fruta, entonces el niño les comparte fruta a sus compañeros por ser su cumpleaños. Pues mira, por lo menos eso es lindo, que sí hay la posibilidad, por ejemplo, de hacer un convivio o hacer algo especial. Aunque ahorita, Mariana, hiciste que me acordara de los memes de que suelen sacar en Halloween, que dice... dulce o travesura, y sale la señora y los niños están con sus calabazas y dicen, a mí deme uno que sea gluten free, a mí uno que no tenga azúcar. Ajá, y todos así con un montón de pedimentos, porque pues bueno, ahora le ponen mucho cuidado a eso, ¿no? De que cada niño pues tiene sus propios requerimientos. No, aparte yo ya me había imaginado, dije, Mariana va a ir con una piñata que ya hizo, va a ir y vamos a romperla, pero no, ¿verdad? Sí, no creo que ya sean muy comunes las piñatas. Vale, escogió la fruta que quería, dijo que quería llevar manzana, plátano y naranja. Quería pera, pero las peras que había estaban muy feas, entonces dije, vale, mejor pera no. No creo que les gusten las peras feas. No. Sí, ah, pero... Y aparte de que llevan su frutita, en el día les dan como un carrito que dice, vale, que tienen así como grande, que lo sacan solo en los días de cumpleaños. Y al carrito le ponen una bandera con el número de cumpleaños que cumple el niño. Y entonces lo pueden jugar con él y les cantan canciones de cumpleaños y canciones de... Pues festejan al niño así como cantándoles y bailando. Y con ese carrito que todos los niños esperan que sea su cumpleaños para poderlo usar. ¡Claro! ¡Ahí está yo! Pues excelente, ya le estaremos felicitando el día de mañana. A ver qué se siente cumplir 5 añotes. ¿No? Ay, sí, ya luego que nos hagan todo el resumen, la crónica de lo que sucedió. Sí, la próxima semana queremos detalle tras detalle. Sí. Por el momento vamos a seguir con las canciones de papás porque traemos mucho material, hay mucha música que los papás algunos han escrito, entonces vamos con la siguiente. Esta canción es de Eros Ramazzotti, que la verdad tiene unos... hits enormes, pero entre ellos está esta canción, Para Ella, así se llama, y fíjense que esta canción obviamente trata de padres que se separaron, bueno, qué difícil es esa situación, ¿no? Tanto para los papás, pero para los niños igual, lo que sufren al separarse obviamente los hijos, y bueno, entonces esta persona, Eros Ramazzotti, bueno, visita solo una vez por semana a su hijo, pero pero le dedicó esta canción. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar y regresamos? Canción Para Ella. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Avenida López de Legazpi, número 2234. Teléfono: 3338-218404. Mireya Martínez Salón. caras largas. Sé que es difícil, mi amor. Te tienes que ir, es ya muy tarde. Ahora no puedes jugar. Pero el sábado yo paso de nuevo a buscarte. Te enseñaré nuevas canciones, nos divertiremos los dos. Te compraré mil golosinas, te llevaré a Berguiño. Ahora ya se acabó, dame otro beso y sonríeme. Me llama también mañana, contigo me gusta hablar. Aunque sé bien que cada cosa preguntarás el porqué. No me preguntes ya más si todo volverá a ser como hasta ayer. Ya regresamos. Bien regañadas. Bien regañadas, ya regresamos, Marianita. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que, ¿qué tal estas canciones? Digo, como decía Ale, sí es muy difícil, pues tú no dejas de ser papá, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente quiere de verdad tomarse en serio su papel, tú no dejas de ser papá, estés con tus hijos o no. Claro. Entonces, Además, hay muy buenos papás que, aunque se termina la relación con la mamá del hijo, pero ellos siempre están ahí al pendiente, uh-huh. ¿no? O sea, claro. Y muchas veces los hijos agradecen esta separación de los padres uh-huh. porque ya no hay pleitos todos los días, no hay gritos, no hay amenazas, mentiras, X, ¿no? Entonces, obtienen lo mejor de ambos. Y fíjate uh-huh. que de hecho, en algunos casos, pues. Sí, sí, claro. No, incluso yo he sabido de algunos casos donde ellos dicen, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque tengo un regalo de mamá y tengo un regalo de papá. Tengo un paseo de mamá, tengo un paseo de papá. Entonces, bueno, pues los niños lo ven por su beneficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ni hablar. Sí, y bueno, de todas maneras, es verdad que hay veces que los hijos sufren más con los papás juntos, ¿es cierto? Sí. Entonces, también es cierto que a veces los papás olvidan que lo primordial deberían de ser los hijos, en este sentido, cuando hay separaciones, que no por vengarse de la pareja utilicen al hijo o lo traigan de tirones y jalones, ¿no? Precisamente para que el hijo, cuando esté mayor, pueda seguir sintiendo ese cariño, ese cobijo por parte de sus padres, y no el rencor o esos malos sentimientos que a veces hacen que las personas se vuelvan tan malas cuando crecen, ¿no? Sí, claro. No, y aparte de que, como bien dices, o sea, el pleito es entre los papás. No, entre los hijos. Los hijos no tienen nada que ver. Y normalmente, sobre todo las mujeres, tendemos a usarlos en contra del papá y hablarles mal y bueno, ¿no? Entonces, ahí está un muy buen ejemplo donde es un papá preocupado, la tiene que dejar de regreso y no quiere dejarla, ¿no? Él quisiera tenerla con él, pero pues normalmente la ley le da la patria potestad a la mamá. Sí. Entonces, también, hablar, también ¿no? eso ha cambiado un poquito, pero sí, regularmente es así, pues ni modo, uno de los dos, o a veces los dos tienen que apechugar con eso, ¿verdad? Sí. O sea, a ver, pues, Marianita, tenemos otra por ahí. La siguiente es una canción de Alejandro Sanz, que creo que a todos aquí nos gusta cómo canta Alejandro Sanz. Sí, ¿no? Entre otras cosas, sí, claro. Ahí sí no sé. Ay, ese es otro que quiero para Sugar. Ay, ¿cuántos años tiene ya Alejandro? Se llama perdón, ¿qué? No, que es que como dice que para Sugar, ¿cuántos años tiene Alejandro? ¿A poco ya es tan grande? Ay, no sé. Es un dato que tenemos que investigar. Ok, sigamos con la canción. La canción se llama Capitán Tapón y se lo escribió a su hijo Dylan cuando tenía 4 años. Y a mí se me hizo una parte súper bonita de la canción que se las voy a leer, que de hecho es la primera estrofa, y dice: recientemente en mi casa vive un tipo que manda, que me corrige y me ordena, pero me da un abrazo y me gana. Normalmente. Sí, así son los hijos. Así son los hijos, y lo peor de todo es que eso jamás cambia. Jamás cambia, te siguen ganando, te siguen doblando las manos, tengan la edad que tenga, todos somos hijos, y lo hemos notado alguna vez con nuestros papás. Así que pues vamos a escuchar a Alejandro, ¿les parece? Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Es que es tan tierno el matador. Me hace reír, va de serio, diminuto caballero. Esto no lo sabes, pero querrás igual que hoy. Te quiero yo. Recientemente en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Me gusta hacerte un guiño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador, tan tierno el matador. Me hace reír porque serio, diminuto caballero, con tus risitos de Sansón. ¿Qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú? ¿Sientes que tienes la vida que quieres? ¿Crees que los problemas te sobrepasan y no encuentras la salida? ¿Te gustaría aprender a ver los malos momentos como oportunidades para dejar de sentir miedo, ansiedad y angustia? Busca a Emma Gallegos, coach y terapeuta. Te ayudará a sanar las heridas del alma y a encontrarte a ti misma. Contacto 33 14 52 72 40. Emma Gallegos, coach y terapeuta. Estamos de vuelta. Qué bonito, sí. Qué bonita canción. Sí. Qué bonito intérprete. Qué bonita canción. No, y en el caso particular de Alejandro Sanz, que él es cantautor, sí, muchas de sus canciones él las escribe, pues no les podemos poner todas, ¿verdad? Pero no nada más le dedicó esta canción, por ejemplo, a su hijo. Él también le escribió una canción a su primera hija, Manuela. Sí, pero vamos a poner poquito más adelante. Ajá. Y también a su otra hija. Sé el nombre, pero sí, ya ves que también. Sí, se llama, de hecho la canta junto a esta chica. Ay, es que Camila sí sé, Cabello. Es que sí sé, pero se me olvida. Ah, mi persona favorita, señora. Ah, esa yo no sabía que era para su hija. Sí, o sea, en este caso en particular, que bueno, creo que sus hijos son de diferente mamá. Sí. Él tiene un pedazo de corazón para cada uno y también de inspiración. Digo, no todos los cantantes le escriben. Uh-huh. Pues es que se les da. se les da. Además, un hombre así como de ese tipo bohemio, mira, es guapo, es romántico, sabe escribir, sabe hablar, que a las mujeres es lo que nos mata, alguien que sabe hablar. Sí. Entonces, te canta o te dice o te... No, y tiene esa mirada coquetona. Sí. Ay, sí. Esas son las que matan, miradas coquetas. Esas miradas. No, pues entonces, ahora sí que como decía una amiga, vos hazme un hijo. Oye, ellos nada más cumplen gustos, ¿no? ¿Cuántas van a los conciertos y les gritan esas cosas? Bueno, dijo, bueno. Sí, así con mucho gusto y tan chulos que le salen, pero... Ay, no. A ver, sigamos. Ay, no, eso no era el programa, perdón. Sí, eso es de otro programa. Sí. Sigamos, por favor. Sí, pues ahora vamos con otro cantante, joven también. Él es un cantante español, se llama Melendi. Y vamos a escuchar una canción que se llama Carlota. Él le dedicó esta canción a su hija cuando aún estaba dentro del vientre de su madre. Imagínense que la dulce espera no nomás esté emocionada a ella, sino él también, qué padre, ¿no? Sí. Dice que tiene algunas frases tan bonitas como esta que dice: pido perdón por los errores que todavía no cometí. Yo quiero serlo todo para ti. Sí, qué bonito. Qué bonito y qué difícil, porque yo creo que todo mundo tenemos miedo a equivocarnos, pero cuando se trata de tus hijos, de lo que quieres darles, de cómo quieres educarlos, de todas las ideas que te haces, de lo que quisieras para ellos, ¿no? Y que no siempre te salen, pues. No, o sea, qué bonito estar consciente de que te vas a equivocar. Nos equivocamos. Sí. A veces desde que están en la panza nos equivocamos. Nos equivocamos cuando ya... Ya ves que luego no nos dan ácido fólico. No. Nos equivocamos cuando están pequeños, cuando están grandes. Nos vamos a equivocar toda la vida porque los papás no tenemos un manual. Exacto. De cómo se trata a cada hijo, y menos porque cada hijo es distinto. Es entonces, nos vamos a equivocar, y qué bonito que ya estás consciente, ¿no? Y estás pidiendo perdón porque, bueno, yo hago lo mejor que puedo, pero no siempre sale, ¿no? Entonces, sí. Y esta parte también tan bonita que dice: me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir. Ay, sí, eso es hermoso. Porque bien sabemos que los papás, en este caso hombres, no todos, pero la mayoría, tienen problemas para mostrar sus sentimientos a sus parejas, no se diga también a sus hijos. Sí. Hay hombres a los que les cuesta mucho trabajo externar esta parte. Tú sabes que con hechos te lo demuestran, pero les cuesta mucho y les es más, como se dice, especial de repente cuando te lo pueden decir con palabras, porque es algo que cuesta mucho trabajo, ¿no? No, y aparte, por ejemplo, a los hijos les gusta recibir esta parte del abrazo, del beso, del buenas noches, de no sé, Marianita, como hija, ¿qué más te ha gustado recibir? Aparte de los regalos. Pues lo que ya dijeron, así como las muestras de afecto, no nada más que sientan que lo dan por hecho, ¿no? Sino que te digan: ay, te quiero mucho, te amo. Incluso a que tus papás te digan: ay, te ves muy bonita, o te ves muy guapo, o ay, mira, hoy tu ropa se ve súper bien, esto sí está bien, o no sé, así como que los mismos como tipo de cumplidos que a lo mejor le darías a una pareja, también dar a los hijos. A tus hijos, porque pues dando su autoestima desde chiquito. Sí, saber que están orgullosos de ti, ¿no? Sí. Con cada pequeño logro que vas teniendo. Y pues bueno, aquí Melendi nos menciona que su hija llega cuando su vida andaba hecha un caos. En el momento correcto, será. Sí. Está más seguro que sí. Todos los hijos llegan en el momento correcto. Aunque a veces el momento no comprendas por qué. Exactamente. Entonces, pues vamos a escuchar este pedacito de Carlota. Pensé que sentiría lo que siento. Todavía tu madre te lleva adentro y yo te llevo en el alma. Porque eres eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma. Te quiero, niña, te haceré llorar. Regalo del cielo, prometo cuidar, dándote mi vida. Y pido perdón por los errores que todavía no cometí, porque yo quiero serlo todo para ti. Y me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir. Y aunque la vida me congele con su aliento, vivirá mis sentimientos solo con oír tu voz. Jamás pensé que se reiría mi tristeza. Das calor a la mañana más sombría. Me trajiste la alegría. Porque eres tú quien da sentido a mi existencia. Porque llegaste cuando más necesitaba. Cuando la vida me ahogaba. Te quiero, niña, hasta hacerme llorar. Regalo de cuidar, dándote mi vida. Y pido perdón por los errores que todavía no cometí, porque yo quiero serlo todo para ti. Y me da miedo no saberte demostrar que mi corazón fue con el tuyo con el que empezó a latir. Y aunque la vida me congele con su aliento, vivirán mis sentimientos solo con oír tu voz. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Estamos de vuelta, chicas. ¿Qué tal? ¡Qué bonita canción! Sí. ¿No? La verdad es que estos papás más modernos, en su mayoría, pues están haciendo, están dejando como esa huella para sus hijos, para sus hijas, donde plasman todo su amor. Uh-huh. Y pues va a ser algo que siempre van a poder recordar. Sí. ¿No? Oigan, pues continuando con esto, yo les voy a decir, el día que investigué esto, me sorprendí. Yo no sabía que Miguel Bosé tiene hijos. Sí. La verdad es que esta canción a mí me fascina desde mucho tiempo atrás, pero yo no tenía ni la menor idea que él tenía hijos. Como, bueno, aparte es bien sabido por el mundo que yo no soy tan... Es lo que te iba a decir. Sí. ¿Por qué no le preguntaste al maestro? La verdad es que no soy como tan metida en este mundo privado de cada artista cantante. Y creo que jamás me ha tocado un comentario acerca de esto. Entonces, la verdad es que me sorprendió bastante. Pero es una canción muy hermosa. Es una canción que él dedica a sus hijos, en la que les dice que lo vean o no, o sea, estés físicamente o no, él está siempre a su lado. Uh-huh. Siempre va a estar en sus corazones. Es un mensaje muy preciso que todos los papás quisiéramos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Que estemos en vida o no estemos en vida, siempre vamos a estar ahí. Algún pensamiento nos traerá a su mente, alguna fotografía, un consejo, un recuerdo X, ¿no? Sobre todo creo que esto toma más importancia cuando los papás ya no están a nuestro lado, ¿no? Sí. Siempre dicen que cuando lo tienes no lo tomas tan en cuenta y lo pierdes, y bueno, ¿no? Todo es importante. Entonces, creo que es una canción muy importante para que le demos a nuestros hijos, para dedicarle. Que quizá actualmente el hijo diga, ay, sí, ah, pero cuando ya no estés, no, bueno, sí, ¿no? Así de, ay, qué cursis. Ajá, así como, ay, ay, sí, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, no? Que son adolescentes y tú los quieres despedir de beso y casi ya, se limpian, ¿no? Y ya después, sí, bueno. Ya estoy grande. Ajá, exacto. Sí. Y tristemente hay muchos niños que pierden a sus padres pequeños y llegan todos estos recuerdos, ¿no? De la fotografía, de la ropa, de la comida, de los olores, sí, que ya hemos platicado alguna vez, pero bueno, vamos a escuchar al señor Miguel Bosé con esta canción que se llama Estaré. Ay, lo vamos a... Saben tus manos, saben tus pies, tus ojos saben también tu piel. ¿Quién te quiere bien? Quién sabe si hace un milagro y en un instante dejó de ser y guardada en cada célula y memoria el deseo de amor que puse en ti y siempre estaré muy cerca de ti. Me veas o no, me vas a sentir en cada duda, en cada temor. Te voy a engendrar, te voy a latir, porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde siempre estoy, estaré en tu corazón, siempre ahí estaré. Estaré. Te echo de menos tanto que podrá morir. Y sé que tú también lo que a tan genes se hace de lo que a y guardada en cada célula y memoria del deseo y del amor que puse en ti y no alcanza tanto cielo a tanta gloria y ser parte viva de ti y siempre estaré cerca de ti. Me veas o no, me vas a sentir en cada duda, en cada temor. Te voy a frenar, te voy a latir, porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde siempre estoy, estaré en tu corazón, siempre ahí estaré. Ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla y antes de que se nos olvide les recuerdo nuestras redes sociales que son por Facebook e Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla en cualquiera de las dos. Ya saben, seguirnos, darle me gusta y compartir, y también si te perdiste el programa lo puedes escuchar por Spotify y también por Google Podcast, así que no hay pretexto, nos puedes escuchar ya sea por esas dos plataformas o en vivo. Claro. Y bueno, siguiendo con el tema, yo les voy a presentar otra canción. Él es Alex Ubago y se llama la canción Para Aprenderte. Y bueno, esta la incluyó en su disco Mentiras Sinceras. Y bueno, esta no es una mentira sincera, como el disco lo dice, sino es una canción dedicada a su hijo Pablo. Y bueno, también fue escrita antes de que pues el bebé naciera. Y bueno, la letra de este artista vasco intenta adivinar cómo será la llegada ¿Y a quién se parecerá? Eso yo creo que muchos padres se preguntan, ¿no? ¿Se parecerá a ti o a mí o a quién o a los dos? ¿Será una combinación? ¿Cómo será? Sí, sí. Y es emocionante esa parte. Sí, me imagino. Sale y el pobre niño está hinchado todavía y tú ya le andas encontrando parecido a él. Sí. Sí, qué bonito. Pues vamos a escuchar a Alex Ubago. Intento adivinar cómo serás. Si tendrán tus ojos la intensidad de los de mamá. Yo tengo una sensación que no puedo explicar. Se queda pequeño llamarlo felicidad. Te esperaré con la puerta abierta para que tú puedas pasar y sentirte uno más de esta fiesta. Y al fin llegarás rompiendo el silencio. Llena mi corazón de esto que es más que amor y que provoca en mí más ganas de vivir. Llena cada rincón de nuestra habitación con ese aroma a ti. Para aprenderte y aprender a ser feliz. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Y la siguiente canción es una canción de un cantante español que se llama David Martínez, mejor conocido como Raiden. Y la canción se llama Pequeño Torbellino y es la canción que le escribió a su primer hijo, que curiosamente coincide con otras canciones anteriores que las han escrito durante el embarazo, o sea, las escriben antes de que nazcan sus hijos, precisamente como imaginando cómo van a ser el bebé o la bebé, qué van a sentir cuando nazca. Se me hace muy curioso justamente eso, que la mayoría las escriben cuando están esperando al bebé. Y la frase como que me llamó más la atención es una que dice: ¿cómo se dice en tu idioma que papá te ama? ¡Ay, sí! Me encanta esa parte. Sí. Y justamente el otro día estaba leyendo algo al respecto de cómo, pues nosotras, como tenemos al bebé adentro, pues el sentirlo y demás, como que vas creando como ese lazo. Y normalmente los papás empiezan a crear el lazo ya más fuerte justo cuando el bebé nace. Ellos se enamoran cuando lo ven, porque pues obviamente aunque le pongan la mano y sientan la patadita, no es lo mismo que tenerlo adentro. Entonces, cómo se va trabajando desde el momento uno que el bebé nace, cómo ellos van creando ese lazo. Fíjate, ahí te voy a completar esa parte, es muy cierto, tú como mamá creas ese vínculo, pero en el momento, o sea, hay un estudio que avala que en el momento en que tú ves a tu hijo, porque normalmente lo que hacen es lo limpian y luego te lo ponen en el pecho, ¿no? Entonces, en ese momento donde se cruzan las miradas de mamá con bebé, hay un enamoramiento total. O sea, ahí es menos de un segundo lo que te tardas en que ese enamoramiento sea total. Y parece ser mayor cuando son los sexos opuestos. O sea, cuando es niño, el bebé que acaba de nacer, es como que él percibe todas las hormonas que la mamá tiene a flote por el parto. Entonces es un enamoramiento así, perdido. Y ya. Entonces de ahí ya continúa el enamoramiento con el papá. Pero imagínate el lazo tan fuerte que creas con mamá, que ya la conocías y aparte la ves, que no sabemos cómo vea realmente un bebé, ¿no? Pero sí, hay este cruce, este vínculo, entonces, maravilloso. Sí, quiero escuchar. Por favor. Aunque para ti todavía solo sea una voz sin cara y solo el vientre de tu madre nos separa, sé que puedes oírme aunque no entiendas mis palabras. ¿Cómo se dice en tu idioma que papá te ama? Aún no te he visto y creo en ti, fui agnóstico hasta que vi tu patata latir. Y desde ahí solo sigo tu metrónomo y tus BPM, perdón, tus besos por mil. Puede que es un loco, pero un loco por derecho. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho, por eso se lo di a tu madre. Dile que te dé un poco, no es el otro, es donde pone. Por ti no estoy roto, ¿vale? Quiero que lleves la voz cantante, que sea el corista, que dejes sin habla cuando cantes mi canción, que se me caiga la baba, la del estribillo pegadizo, la que dice papá. De no pegar ojo, viendo los tuyos, pasando noches en vigilia. Cuando tu amor llegó hasta mí, lo moldeé a mi antojo. Como esa fama, informé con todos los fonemas mi familia. Por ti seré la fiera que se hizo mascota, si no es dueño de lo que doma y domestica. Pusiste el mundo patas arriba y eras la bola de cristal con nieve que se mueve cuando la agitas. Quiero tenerte en mis brazos ya, pequeña estrella, y que ilumines todos los rincones de esta vida plena. No temas, con que no te daré lujos, nunca me tendrás lejos y derrocharemos juntos risa, manos llenas. Tendrás todo el apoyo y el cariño del hombre que se enamoró del guiño, del ojo del huracán con nombre de mujer, del que saliste tu pequeño torbellino. Bueno, pues después de escuchar este pequeño torbellino tan hermoso, sí, nos vamos con otra canción en la que, bueno, la historia original seguramente era de otra manera, pero yo les quiero compartir una pequeña historia, digamos personal, cercana, en la que una pareja que les habían dicho los doctores que no podían concebir, pues no todas las parejas, sobre todo actualmente, pero hay muchas que sí se casan justamente con esta ilusión, uh-huh, de formar una familia y de tener hijos, ¿no? Entonces, cuando el doctor te dice que alguno de los padres no es apto para tener hijos, entonces es un golpe muy duro, sí, es un golpe muy duro, la verdad. Y siempre hay canciones para todo, ¿no? Y les vamos a presentar una que sí es una canción muy retro, muy. La persona que la escribió nació en los años 20 del siglo pasado, imagínense. Pero tenemos, digamos, una versión relativamente moderna grabada por el Potrillo Alejandro Fernández. Yo estoy segura que papás o papás de los papás seguramente se iban a ubicar esta canción. Y bueno, es una canción que le queda muy bien a Alejandro. Está clasificada como una de las mejores canciones en México. Y acerca del autor, pues es un compositor veracruzano del siglo pasado, les decía. Esta canción se grabó en coautoría con Antonio, se escribió en coautoría con Antonio Cisneros. Y el autor se llama Mario Molina Montes. Es decir, el Potrillo no la escribió, no, pero la canta muy bonito. Y este éxito se difundió mundialmente. Nosotros este día quisimos traerles canciones con un poquito de historia o de antecedente, pero aquí les voy a decir que este autor, debido a la sencillez que lo caracterizaba, él evitaba homenajes y entrevistas de la manera más, lo más que podía, ¿no? Y él, pero en alguna ocasión, él dijo que cuando un autor desea hacer pública la historia que da vida a una canción, lo hace libremente. Sin embargo, cuando no revela esa información, no debe ser cuestionado porque son experiencias íntimas destinadas solo a quienes las vivieron, y el público debe limitar a disfrutar de la obra sin indagar más allá. Así que la historia de esta canción original pues no la sabremos, pero por aquellos que por alguna razón no pudieron ser padres o batallaron mucho para hacerlo, pues esta canción queda como anillo al dedo. Sí. Vamos a escucharla con Alejandro Fernández. Vale. Mitad tú, mitad yo. Jugueteando por las piezas y patios. Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus cabellos el color de tu pelo, y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios me regaló. Quiero ver jugueteando ahora siempre por vida un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus mejillas la humedad de tus besos, y en su boca el perfume, y en su boca el perfume que tus besos le dio. Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. Estamos de vuelta, chicas. Qué bonito. Sí. Y de verdad, qué triste cuando la naturaleza no te da esas opciones. Sí. ¿No? Oye, tantas personas que tienen hijos que no esperaban y los que de verdad los desean a veces no se les concede, sí. Y es muy duro. Sí, muy triste. Fíjate que sí, hay muchas veces, digo, todos juzgamos muy fácil, ¿no? Sí. Inmediatamente levantas la mano para opinar sobre algo, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas parejas. Uh-huh. Hay muchas personas que se vuelven papás y no querían. No. Entonces, ahí la vida y la relación pues se vuelve un poco complicada, pero bueno. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. ¡Ah! ¡De caprichosa! Exactamente. Ale y yo estamos conectadas. Sí. Ya vi. Oigan, pues, yo no quiero que pase más tiempo porque esta canción, sí quiero que la escuchemos. Sé que traemos más, pero ya no aguanto. Muy bien, échale. Yo quiero, aparte sé que es del gusto de las cuatro. Ok. Sobre todo de Marianita. Y de Vale. Uh-huh. Hace poquito salió una canción que yo dije que estaba completamente pendiente. Ahí sí, porque yo quería ser de las primeras que... Obvio, me tocó ya ser como la 16,000 que la escuchó, pero bueno. Estuve siempre al pendiente. Este bebé que venía en camino era un bebé muy esperado. Fue un bebé muy compartido públicamente. Tiene un abuelo famoso que también fue cantante. O es cantante todavía. Sí. Tiene un par de papás que son muy cantantes también, muy dentro del mundo del espectáculo. Si lo hacen bien o no, eso es otra opinión. Sí, eso ya es otra cosa. Pero esta canción que escribió Camilo para su bebé, ¿que cómo se llama ese bebé, Mariana? ¿Índigo? Índigo, le ganaron a Marianita. Ese bebé es un bebé muy esperado, muy querido, muy una amado. En general. Pero pasa lo siguiente, ayer precisamente estábamos en la plática con alguien preguntándonos tratando de explicar que si todos éramos bebés deseados o bebés planeados. Entonces llegamos a la conclusión, no es lo mismo. No, un bebé planeado es aquel que llega así con justo casi la hora, el minuto en el que tú sabes que lo quieres concebir y dices, ahora sí, ya pegó y para adelante, ¿no? Y un bebé deseado, pues es un bebé que quizá no llegó justo cuando tú querías, pero sí es un bebé que quieres tener. Sí. Un bebé que añoras tener en esa panza, que le andas dando masajes todo el tiempo, que el papá le platica. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y también decíamos que realmente un bebé planeado, pues yo conozco muy contados, ¿no? Lo recibes con el gusto del mundo, pero realmente así, ¿cuántos seremos donde realmente fue en el momento preciso que tú querías? Creo que no hay muchos, ¿no? Entonces, yo sí me voy a dar a la tarea de preguntar a todos mis amigos, oye, ¿tú fuiste un bebé planeado o fuiste un bebé deseado? Y vamos a ver qué sale de esa encuesta, ¿no? Entonces, bueno, llega esta bebé, llega esta canción Y la verdad es que es una forma muy divertida de decirle a tu bebé que quieres estar ahí toda la vida, de cómo estás viviendo, que ya está aquí contigo. Entonces vamos a escuchar Pegao con Camilo. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao. Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables. Como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables. Como Colombia, Venezuela y Panamá. Cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio. Pegao, como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao. Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Rescatamos de esa canción, sí, que las anteriores tenían unas palabras muy cariñosas, muy descriptivas de esto que es el amor tan tierno, sí, ¿no? Así, más solemnes. Exacto. Sí. Y esta canción de Camilo es una comparativa de, o sea, pegado como una lengua a un vaso helado, ¿no? Sí. O sea, realmente estás así y así quieres estar con tus bebés en el momento en que sabes que ya salieron, así, sí, vas y decía el maestro, si respira. Entonces él quería estar ahí pegado todo el tiempo para ver que realmente su niña estuviera respirando, ¿no? No, y ahora que tenemos tantos dispositivos electrónicos, sí, grabas casi cada segundo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Los primeros gestos, sí, primeras, sí, palabras, primeras señales, primer pañal, todo. Todo. Yo tengo todo, aunque el mundo se burle de mí. Cuando gusten les puedo enumerar todo lo que tengo ahí por primera vez. Pues chicas, un gran gusto coincidir este lunes con ustedes. Gracias, Marianita, por desvelarte el día de hoy con nosotras. Sí. Nos escuchamos el siguiente martes. Lunes. Ay, perdón. Es que también quiero venir mañana a hacer operación bla, bla. Nos escuchamos el siguiente lunes y de nueva cuenta, no le hace que lo repitamos todos los programas, un abrazo muy fuerte, enorme a todos los papás. Sí, sí, a todos. Muchas felicidades por ser tan buenos papás en la medida que sus capacidades se los permiten. Esto fue Operación bla, bla, bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.